Bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana en Radio Pica. ¿Qué tal, compañero? Muy bien. ¿Todo bien? Perfecto. Hoy traemos buen programa, ¿no? Han habido noticias, sí, a porrillo. Y frescas encima. Sí, además, de un día para otro. Pero muy frescas. Yo tengo que decirte que he fumado un poco. O sea, que Philip Morris, por si estaba preocupado, por si estaba viendo el programa vía satélite, que he fumado un poco, que esté calmado. ¿Te mandó un SMS? Sí, me dijo al lorito con la nicotina que nos está sonando alquitrán en Connecticut. Y he vuelto a fumar. Bien hecho. Lo que también te voy a decir es que en el tema política y eso yo creo que no hay avances, ¿eh? Está estancado. ¿Lo del estatut? Sí. Está estancadísimo. Pero nación, ¿no? Al final. ¿O no? Nación se permite, sí. Ahí la han metido de rasqui. Lo que lo han metido en el prólogo, ¿no? En lo que en no se lee prólogo, nadie. Exacto. Claro, donde la gente pone las dedicatorias. En la contratapa, ¿sí? En la contratapa. Donde sale la foto del caro con la biografía. Y pone, y el personaje este decía no sé qué coño de una nación. No, yo creo que no lo van a tener muy consideración. Pero el guerra que es el encargado de todo esto, tú imagínate, eso va a poner en acción. Pero ya se nota el cambio, ¿eh? Un poquito. ¿Sí? Sí, un poquito, sí. Y se prepara Semana Grande, semana de botellones por toda la península, repartidos aleatoriamente, donde estaremos presentes y haremos fotos para la web y para los foros. Como tiene que ser. Pues sí, pues sí. Sí, que este viernes botellón, sí. En Barcelona. Habrá que ir, ¿no? En la Rambla de Raval, ahí estaremos. Sí, bueno, en Barcelona y en todas partes, ¿no? Ahí, o sea, es un pique, sí, multitudinario. A ver quién lleva Sevilla, más peña. En Toledo, en Madrid. En Vigo ya empezaron esta semana pasada. Eso hacen cada semana. Sí, como ya no le viene de ahí. Madrid también se estira mucho. 2.000 personas en Vigo, y ahí me te rasca. Sí, me te rasca, y llovería, seguro. Estoy seguro, para estar en la calle. Porque allí el solete no sale ni en agosto. Allí poco. Allí te, cuando yo siempre que he estado en Vigo siempre me han dicho lo mismo. Las Cies, que están al lado, tiene el clima mediterráneo. Me ha sonado tan falso. Siempre tan falsos. O sea, ¿cómo queréis engañarse a los turistas? Sí, rollo Marbella. Eso de que dicen que hay dos o tres poblaciones en el mundo que tienen un microclima y que tiene la misma temperatura durante todo el año. ¿Cuáles son? Las sabemos, ¿eh? Marbella. Hay una en Argentina, que está metida por ahí en un valle, y otra y no dejan entrar a cualquiera, ¿no? O sea, si entras con zapato, el de la puerta te dice que hombre, que ahí nada. Aparte se tiran los hoteleros, las empresas de esta hotelera se tiran ahí a la yugular, a la que descubre un sitio así. Claro. Porque es rollo marinador, vacaciones todo el año. Yo el otro día vi que habían descubierto en el fondo del mar un bichito peludo. No sé la importancia que tenía, pero... Pero no sería un caballo que tirarían al mar o algo. Rollo una reyerta mafiosa esa, que te metían una cabeza a caballo en, claro, en el sobre. No sé, era rollo un bicho pequeño. Como en un sitio allí, no sé si en Guinea o dónde, que descubrieron hace poco un sitio que no había estado el hombre. Que habían animales nuevos, guardados. Sí, pero bueno, animales nuevos que son mariposas y... Ah, basura. Basura. Animal nuevo tiene que ser... Unos de oso panda para arriba. Exacto, claro, exacto. Tamaño y su pelo. Exacto. Con su tamaño y con sus características que dice, hostia, no la había visto. Claro, que te lo enseñe, porque mariposa hay tantas mariposa diferentes, tío. Mariposa o una microcélula de insecto, no. Eso lo hacen para la gente que colecciona mariposas, que también hay que tener una santa, hostia, paciencia. Que ahora esa no la tienen, ¿eh? Y lo que queda de mal, ¿no? Un cuadro lleno de mariposas. Con sus alfileres ahí en el pecho. Eso queda fatal, hombre. Sí. Eso casi mejor te baja una foto del Google y claro, te la cuelga. Coleccionate tus sellos o tus monedas, si quieres. Cosas muertas. Pero, de antemano. Hostia, a mí me da más rollo, ¿eh? Cuando voy a algún sitio y hay cabezas de jabalís o algo colgado. Es un poco de mal rollo. No me acaba de gustarme mucho. No. Y ciervo, señor. Yo había pensado alguna que otra vez en coleccionar perros. Muerto, con un alfiler también en el pecho. Lo que está muy mal visto, ¿eh? Hostia. Hoy me ha venido a mí un transportista que estaba casi llorando porque ayer tuvo que sacrificar a su perro. ¿Ah, sí? Y me lo ha contado a mí un lunes a las 8 de la mañana, que me daba exactamente igual el perro. ¿Y por qué ha tenido que sacrificar? ¿Ha hecho daño a alguien o algo? Igual por viejo. Como los elefantes. Yo voy detrás de un aparato de esos para ahuyentar los perros. ¿Cómo un aparato? Sí, hay unos aparatos que... Una bomba. Lo activas. Sí. Se llama... Yo que sé, Can. Se llama Scan Can o algo así. Y se ve que solo activas y ahuyenta a los perros. Cuando se acercan a ti a 10 metros o por ahí, se ve que el perro le da más rollo por ultrasonido o algo así. Pues llévatelo a botellón cuando te lo compres a ver si no vienen los maderos. Para meterte, marcarte y darle y darle al cacharro ese. Te quedas solo en el concierto. Empieza a salir perro. Pero eso los debe turbar, ¿no? O sea, eso les debe atacar el cerebro de una manera rabiosa. Pero a los de las casas yo te digo que no, eso no les afecta lo más mínimo. Con la de vatios que han engullido esos perros. Y con la de humo de costo que tienen encima en el cuerpo y pisotones que se han llevado. Calimocho, patada. Y beber meados. No han chupado meados. Eso no le afecta nada. No, esos perros están curados de espanto. Pues voy detrás de uno de esos, pero no sé dónde comprarlo. Lo venden por internet, pero supongo que debe haber alguna tienda. Porque en las tiendas de venta de cosas para animales no deben vender eso, ¿no? A lo mejor te hostian y todo. Si sí, vas, pues ¿no? Preguntarlo, ¿no? Si vas a ver, utilizo, oye, esto para que los perros dejen de dar por culo. Yo, si te sirve de guía, yo cuando era joven era muy rockero y muy heavy metal. Y iba por las tiendas esas del Portal del Ángel de velas y casullas de cura, preguntando por Anticristo, si nunca me lo vendieron, ¿eh? Y pensé, aquí deben tener. Qué va, qué va. Por estas de la catedral. Exacto, por esas tiendas donde los curas compran la ropa. ¿Y qué vas a hacer con Anticristo? Para colgármelo en el pecho. Hostia. Y no me lo vendían, ¿eh? Incluso sugerí, me sacaron algunos cristos guapos y dije, ¿esto con una broca? Y no les parecía nada correcto. Les parecía una provocación cuando era necesidad. Ahora venden en todos lados Anticristo. Sí, ahora te vas a la tienda esta de Ouijas y te saca el catálogo de Ouijas. Ya te digo, no hay Ouijas, hay con letras, más letras de las que tiene el alfabeto. Madre mía. Hay una macro tienda de estas que lo tienen todo para la vida esotérica. O sea, rollo bolas de cristal, tus pañuelos, tus inciensos, tablas, brebajes. La Ouija, que ahora le han añadido un cuadrado para llevar el vaso que pone fuera de cobertura. Pues si el de arriba, pues igual lo tiene apagado, se ha quedado sin batería. Cuadrado también de contestador automático. Se van actualizando, la Ouija se tiene que actualizar. Ah, hostia, y por internet que la debe haber, ¿no? Para llamar muertos por internet. Yo, no, calla, que yo he estado esta semana, ¿sabes a qué me he dedicado? Dime. Me he dedicado, yo soy futbolero, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Bueno, me gusta el Barça, que gane el Barça y que pierda pero el Madrid. ¿Pero futbolero de practicar o de ver? De ver, no, de ver. O sea, rollo ver con tu cubata y eso. Exacto. Y entonces me he dedicado por internet, hay una manera de ver los partidos del canal Pluyeso gratis. ¿Eso es verdad? Eso es cierto. ¿Eso es cierto? Eso es totalmente cierto. Yo pensaba que eso era... No, no. Yo ya me he puesto y yo ya he visto el vaso a Osasuna, ya por la cara. ¡Hostia! Pero ¿sabes lo que pasa? Que los ves no en el Canal Plus, los ves en Japón, que allí lo dan en abierto. Entonces te bajas un programa, te conectas a la tele de Japón y ves el programa allí en japonés. Que es una puta locura. ¿Sin voz? ¿Pero pones carrusel deportivo? No, pero entonces vas como 5 minutos retrasado. Vale. No puedes. O sea, hay un programa también que te baja en la radio y lo puedes sincronizar. Hostia, ya, pero yo me pongo la tele y me pongo música. Y como ya me sé los nombres de los futbolistas, Ronaldinho, y eso me lo sé. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Y lo mejor, ¿sabes qué es? Los intermedios. Pues salen unos anuncios con unos móviles que se te va la olla, los japoneses. Pero esos que se abren... Sí, eso creo cuatro veces. No están para mariconadas. Todo transparente y una pirguería. Empiezan a abrirse pantallas ahí y a desplegarse como un... Transformers de estos. Allí el que menos tiene de los que yo he visto tiene el GPS. Eso es el que menos tiene. El que menos. Eso, si no, ya no te lo compra. Claro. Un nivelón, ¿eh? De móviles los japoneses. Pero que no llevan. Y comidas esto. Raras. Comidas no. Raras a punta pala envueltas ya que te vienen en sobre. Está envasada. Esos plásticos que lo abre y se calienta el mismo al abrirlo, ya se calienta. Ya se calienta, como esos cafés con leche endemoniados. Aquí seguimos con la lata esa de Baró de albóndigas que tiene forma plato. Y allí ya tienen la hostia. Comida para irse a la luna, si quieres. Tío, a los japoneses, tío. No son nadie. Yo otro día fui al puerto a ver algún case para el coche, pero yo estoy en otro mundo, ¿sabes? Sí. Yo de estos de dial todavía de la ruedecita que vas buscando. Un punto azul de eso, un clásico. Roadstar. Porque ya punto azul ya quebró. Y el señor Blaupun le tomó un poco de relevo. Sí. Y ahora Roadstar todavía hace alguno de esos. ¿Y te has comprado un radiocasé de esos guarros? No, estaba buscando a ver lo que había. Y vi un radiocasé que le das a un botón y te sale donde te tendría que salir el CD, te sale una pantalla, boom, que se gira así y ahí tienes una televisión. Pero del mismo casé. Pero eso no lo puedes mirar porque te pegas una hostia de puta madre. Hombre, eso es para matarte. Y eso, bueno, ya mismo van a poner lo del carne por puntos, Cuidado, Pues eso te quitan por lo menos 20 puntos. Hombre, seguro. Eso tienes que ir otra vez a la autoescuela. Que eso es lo peor que te puede decir un madero. ¿Y onda que no estaban los calorros ahí flipando con él? Diciendo, la pantallita. Eso me lo pido para el Hyundai este que tengo. Me lo enchufo para ahí. Para Hyundai, para deportivo de altas prestaciones. Con pegatina de Playboy atrás. Tío, ¿cómo preguntaba la gente cuántos patios tiene esto? ¿Y cuántos Twitter me va a dar? Y subwoofer, vamos. Y yo esperando a que se fueran todos. Digo, como yo pregunté aquí, ignorante que soy de radiocasete de coche, porque yo el tema IFI aún lo domino, pero el tema radiocasete de coche no. No estoy muy bueno. ¿Y tú lo quieres con casete? O ya de guay, con compa. Yo es que busco uno con puerto de USB y con tarjeta. Eso es muy profesional, ¿no? Para meter el MP3 y el iPod. El payo me dijo, tengo un Denver. Que ya el nombre. Tengo un Denver, quiero quitarme este stock de en medio. Dijo, tengo un Denver. Y digo, pero eso me dice, fabricación danesa. Hombre, lo de las caricaturas de Mahoma. Digo, europeo. Digo, claro, danés. Van al Lawson en danés. Pero no sé si hasta ahí. No debe ser del palo, me dijo, no, que Denver, que déjate. Y luego tengo un Amstrad, me dijo. ¿Un Amstrad? ¿64K? Sí, como, digo. Y Commodore. ¿Ha vuelto Amstrad o qué? Se ha salido por aquí como ha podido. Pero no, no compraste nada. Estoy confuso. O sea, fuiste de tiendas al estilo catalán. De mirar mucho escaparate. Exacto. Y el bazar del nicho está cerrado, que yo en ese bazar me sentía. ¿Sabes cuál es el nicho? Sí. Se abría la persiana. Pero ya no había nada. Pero te tomarías, supongo, en el bareto choricero una copa de cava rosado, ¿no? Eso no. Es un clásico. Sí, es un clásico, pero más que nada para los extranjeros. Para mí, yo no tengo el cuerpo para esas cosas. Joder, cómo te cuidas. Eso, el champanillo ese a mí me hace un efecto. Igual se considera boicot. Yo de ti iría con cuidado. Sí, pero a ver, ese champanillo lo carga el diablo. Tú bien lo sabes, que eso. Pero el rosado ahí está bueno. Es que yo creo que el rosado solo está bueno ahí. En el resto de lugares del mundo. Yo soy más del vaso de oro. Yo, si tengo que irme a rosado, prefiero Pinky. ¿Sabes? La botella esa para los críos, para que brinde. Prefiero Pinky que rosado. Eso lo he bebido yo. ¿Está bueno o qué? Eso está malísimo. ¿Qué sabe? ¿Frenador? Malísimo. Eso se lo regaló. Cuando fuimos a Suiza, lo llevaban para regalárselo a una chica que hay embarazada allí, una amiga. Como no puede beber alcohol, le llevaron eso. Y eso está malo. Se pegó un lingotazo de alcohol. Dijo a mí, déjate de hostia. Se metió. Si tiene que salir el niño al revés, que salga. Tía, se metió. Había una de Moet. Fíjate tú. Hostia, Moet Chandona. Había una de Moet y una de esa. Pinky. Y una de ese. Dijo, eso te lo vas a meter por el orto. Puta madre. Por el orto. Eso es para los chavales. Eso y unos cigarros de chocolate. Pues sí, eso. O sea, la fresa o algo así. Es una mierda. Rollo refresco, ¿no? Yo de pequeño me bebía mis anisetes. Cuando había alguna una comunión o eso, yo me fumaba mis cigarros y me bebía mis copas. Y ¿ah, a mí sí? Nadie me decía nada. Qué padres más tolerantes tienes, ¿no? Supongo, no sé, ¿tú no bebías de pequeño? Sí, pero a escondidas. O sea, dando la cara, no. Ah, pues yo me bebía mis aguardientes. Yo lo que sí que cuentan mis progenitores cuando cuentan historias y eso, es que me mojaban el chupete en anís para que me sobara antes. No, ¿ves? Ya te digo yo. Eso sí lo hacían, para quitarse el marrón de en medio. Y para el dolor de cabeza. Sí, también. El dolor de cabeza para que te dieran anís. Tú eres un poquito perla. Tú ya eras un poquito perla de pequeño. Hablando ahora de pequeño, yo el otro día me surgía una duda y dije, se la preguntaré a Dicto, que como es un chaval de mundo, igual lo sabe. ¿Los niños de ahora aún tienen los pies planos algunos o ya no? Me parece que ya no se estila eso. Esa enfermedad ya está salvada, ¿no? Como la viruela. Eso ya desapareció. Y mira que antes había pies planos, ¿eh? Pero y unas botacas que si las llevaba el otro equipo de fútbol estaba reventé. Iba a dejar la pierna verde. Hostia, y qué mal lo pasaba. Quien tenía las botas esas en clase, que nunca se podía poner unas paredes. Exacto. Siempre iban con las ni botas. La yuma galáctica. Eso se notaba parte de una piel de esa gruesa que no se daba en la vida. Nunca, jamás. Eran como unos pisamierdas, pero bien hechos. Eso no se daba. Eso ahora lo lleva el ejército. Y te digo yo que y no tiene paño. Y llevaban aparte una suela rollo plástico duro, sí, como el calzador. Sí, que el calzador creo que tampoco existe. Igual ya solo en zapatería. Sí. No, calzador ya. Pues el otro ya me lo preguntaba, tío. Digo, ya no debe haber niños con pies planos en el mundo. Ni con gafas de estas de culo botella. No, tampoco. Mira, antes había sus culo botella por ahí. Y sus gafas de pasta. Ahora las gafas de pasta las llevan los modernos. ¿Y sus ojos tapados? Tampoco. ¿Niño con su parche en el ojo? Sí. Esto de... Además que los médicos eran de una crueldad extrema, porque yo una vez me informé del tema y te tapaban el bueno. Te tapa... Claro, porque era ojo gandul para que el otro se... No, pero eso era mentira. Eso era mentira. Uno que veo bien y me lo vas a tapar, tapame el malo. Eso iba el niño allí al médico y dice que no ve bien, dice eso de los jugadores. De los jugadores. Un parche en el ojo y hostia, si te montaba ahí unas lagañas, yo me acuerdo a algunos de mi clase. Y además los hijos de puta de los ópticos que te hacen mirar las letras esas, que te hacen la picha un lío porque ni son letras ni son nada, que son caracteres cirílicos y te vuelven loco, no aciertas ni una. Yo eso soy muy malo, ¿eh? Yo, ¿sí? Hostia, el carnet de conducir me pusieron, como yo soy daltónico. Yo también soy daltónico, ¿eh? Tío, pues me puso los colores y el hombre y me decía, ¿qué color ves esto? Y me lo preguntaba 3 o 4 veces. Y me decía, ¿pero ahí no ves una letra? Pero tú no ves nada ahí. Y yo decía, si quieres me lo invento, pero es que no veo. Dice, chico, está. Pues yo los únicos problemas que he tenido de daltonismo ha sido jugando al trivial. Que los quesitos, yo lo veo todo igual, ¿eh? El naranja y el rosa y me da igual. Y el negro y el azul. Yo el rojo y el verde son los que confundo. Tú los semáforos te los pasas de puta madre, ¿no? No bien el rojo, sino el ámbar con el rojo. Lo confundo yo. El naranja y el rojo no los distingo muy bien. Y todas las tonalidades de azul, tampoco. ¿Qué? Yo no sé lo que es un azul marino, azul flojo, azul cielo. El azul. Yo lo que veo igual es el azul marino y el negro. Eso sí que lo suelo ver muy iguales. Yo también. Hostia, anda que no me he puesto. Yo casi tiene azul marino uno y otro negro. Sí, sí, o que te compra algo creyendo que es negro y llega a casa y te dicen que es azul y se te hunde el mundo. Trauma. O sea, no contabas con ello. Eso yo he pegado bastantes cagadas de colores, pero bueno. Vale, que le den por culo. Empezamos pinchando una cancioncita. Siempre. Sí, pues no vamos a, luego nos vamos a comer igual, ¿quieres? Un trocito de pastelito de Ámsterdam. ¿Qué dices? Sí, que me lo trajeron el otro día. Está un poquillo duro, pero está bueno. Eso no. Eso es veneno fijo. No, eso alguien te lo trajo. Eso me lo trajo un coleguita que se llama Rubén. Lo que pasa es que ya está. Yo, si no te lo comes, me lo voy a comer yo entero. ¿Pero te lo trajo con su prospecto y eso? ¿O pillado de un sitio esto o de la calle? No, de Ámsterdam. De coffee shop, coño. No lo pilló de una papelera del aeropuerto, no me jodas. Tú ya sabes que en las calles de Ámsterdam lo que vende son dinamitas. Sí, sí, eso es mejor que lo que hay en los garitos. Solo falta cuando se enteren en Ámsterdam venderán también sobrasadas, que es lo que te acaba de reventar. Por cierto, luego más adelante en el programa tendremos la segunda excursión del Comodo Purlón que has traído, ¿no? La segunda. Sí. Porque como esta no vamos a poder ir porque yo estoy de viaje. Nos pilla fuera, lo dejamos para la siguiente. Fuera, lo dejamos para la siguiente. Lo decimos también para que la gente vaya pillando papel, no, de ese no, del de escribir y boli para tomar nota del viaje. Para tomar, sí. Que luego lo vamos a comentar. Ahora a pinchar no un tema, sino dos de NoFX, de su recopilatorio de singles. Escuchamos la canción Murder the Government y acto seguido Stranger Than Fishing. I wanna see the Constitution burn. Wanna watch the White House overturn. Wanna witness some blue blood bleed red. I wanna torment links to KKK. Wanna pull into the NRA. To the lobbyists to kill themselves. Murder the government. Pues vaya con tus coleguitas en Ámsterdam, ¿no? Pues sí. Así que te pasa, allí te pasan el polvo en tamaño sobre de Maggi, ¿no? Tamaño huertilla. Y de cartón de ese, de papel de ese, de cartón duro. Habrá que ir también a Ámsterdam, ¿no? Pronto. Sí, una excursión, a ver si montan algo los estos de los autocares. Sí. Que venga algún famoso. Hostia, una cosa, noticias de última hora. ¿Sabes que se ha ido otro agujero? Se ha marcado el amigo Gloss. Sí, el Carmelo, ¿qué? La Sagrera. ¿Está hundido o qué? Sí, el metro. Le han cortado ya hoy la línea roja por ahí. Estaba allí picando el chaval. Y dice, supongo que le habrá llamado a Gloss y le ha dicho, oye, que esto se va para abajo. Vete preparando. Esto ya no lo va a parar nadie, Joan. Vete preparando ya, que luego no digas que te pilla, que no sabías nada. Que sepas que esto, y sí. Se ha ido abajo. Estaban todas las televisiones allí ya pillando, a ver si pillaban carne. ¿Por qué? Porque estas cosas... Estas cosas llaman a Joan Cloy, ¿se lo dicen? Pues está el tío viendo la tele con la zapatilla y se queda de pasta boniato. Le llaman al móvil, ¿no? Había dos o tres encorbatados con una cara diciendo, ah, una vez que se venga abajo, pero ya, hostia, ya no se lo va a tomar nada. Y supongo que el que la ha tenido, ¿quién le llama? ¿Quién le llama, claro, a Joan? Claro, que es marronazo. Y le dice, Joan, que mira, que de lo del botellón del viernes... Tranqui, que hay problemas más grandes. Tenemos una noticia buena y una mala. Lo del botellón ya nos da igual, Joan. Pero que sepa que donde iba a ir el ave, que vamos a tener que rellenarlo otra vez de hormigón. Hostia, ya sabes lo que van a decir, ¿no? Que es por el sistema austriaco. Como la otra vez. Claro. El sistema austriaco no trae nada bueno. Claro. Como casi prefiero que hagan caricaturas de Mahoma que no lo del sistema austriaco. Como los austriacos son tontos. Claro. Es que solo se habla. Austria es un país que solo se habla para el sistema austriaco. Claro. Que de sacar tierra así para atrás, como sí, los topos. Hostia, la tuneladora esa, que la saquen pronto a flote, porque eso va a dejar Barcelona. Yo creo que es la del Carmel, que ha ido tirando por el subterráneo hasta ahí. Y esa pasa cerca de mi casa, ¿eh? Sí. Pasa por la calle Mallorca. Pasa por ahí y yo te digo que eso se va a sentir, va a pasar rozando. Cuando yo vea que se acerca, ya me agacharé yo por ahí a alguna alcantarilla y a decirle al tío, a enchicarle. Para abajo. O verder, porque igual es austriaco y en castellano no te entiende. Tira para la derecha, que por aquí va mal. Y se ha ido para abajo, la Sagrera. No sé, no he visto la... porque no la han dado en la tele todavía. Está censurado. Ha pasado al mediodía, supongo por la noche ya saldrá algo. Pero... aquí al final vamos a tener que hacer también celebraciones como las del 11M, de esas de Madrid. Sí. Que van cada uno por un lado, pero todos lo sienten mogollón. Sí. Hay problemas, ¿no? Hay movida con esto, que ahora dicen que... ha salido un Madero diciendo que esa mochila... él no la había visto. Que no la... se ve que tiene una retentiva brutal y había miles de mochilas y dijo que esta no estaba. Esa no le sonaba. Pero se ve... es que había una movida, ¿no? Con un coche... que se ve que apareció a los 3 meses. A los 3 meses se dijeron, mira, aquí había un coche, y pillaron de estas grabaciones de Alá y todo eso. Y se ve que ese coche tenía como 11 multas encima y nadie le había hecho ni caso. Es que la urbana ya hace eso, ¿eh? La urbana con multas dice, está mal aparcado, se multa y ya está, no, está igual. Da igual. Que al día siguiente pasen, sigue estando. Eso, una segunda multa. Eso y vigilar que los sitios de los cojitos estén vacíos, que siempre están vacíos, macho. ¿Sabes los aparcamientos para cojitos? Los de minusválidos. Nunca hay coche ahí. Los que te sale un tío andando perfectamente cuando aparca. Exactamente. Que tú dices, tú tienes de cojo lo que... sí, lo único que tiene es un tío abuelo que sí que era cojo y lleva la licencia de pega. O sea, al lado de donde yo vivo por lo menos hay 6 o 7. Yo no he visto un cojo en el barrio. No he visto una silla de ruedas en la vida en el barrio. Pero de esos de minusválidos hay a patar. Yo me estoy por pintarme un trozo de la calle. Eso no lo miran, ¿no? Claro, que va a mirar. Te pillan las señales esas. En el Prica o en algún lado. Mira, en Madrid ahora les han puesto el aparcamiento este y pintaron todo de verde y los vecinos lo pintaron otra vez de blanco. Con dos cojones, tío. Tú pintas de verde, yo pinto encima. ¿Qué pasa? Ahí cayó como acabado. Arrancando señales, no sé. Me parece que solo quedó una de pie. Solo quedó un taxímetro de esos de pie. Como unos profesionales, hombre. Eso sí que han hecho. Estamos años luz de Madrid. En Bocata. Años de luz del mundo entero. En Bocata, no, por eso nos van a dar la independencia. En realidad nos venden la moto de que nos van a dar la independencia, pero lo que no quieren es vernos. Van a dar una poca mierda. Ahora vienen los vascos, ¿no? A por el referéndum. A por el suyo. Sí, pero hostia, el Otegi, que lo quieren chironar, lo quieren meter en la trena, pero que está con gripe, que dice que no va. Que le han llamado al orden. Es cara, que no puede, cambia un fax, ¿no? Diciendo sí, que tengo gripe. Yo estoy gripe. Dice que van a mandar a un forense ahora para ver si es verdad o no. Hostia, porque pero... si tienes gripe no entras, ¿no? En el talego. Tú tienes un juicio. Tú, imagínate tú como persona, tienes sí. un juicio. Tú llamas y dices, oye, que tengo gripe, que no voy. Pues que eso no se y lo no cree te va nadie a buscar a casa a ver si tiene gripe o no tiene gripe. Si vienen los geos y te sacan por los tobillos. A hostia viva. O sea, si entran los geos en casa, es patar la puerta primero, dos bombas de esa incendiaria, hacerte quemaduras de tercer grado, sí. violar a tu mujer. Lo primero es hacer todo eso en casa de una abuela que no sabe de qué va el tema. Exacto, más allá. Que lo más conflictivo que tiene es un canario en una jaula y no lo tiene declarado. Exacto. Todo lo demás lo tiene por lo legal. Primero se mete en el vecino de abajo por confusión, le destrozan la casa, le pegan a... Le vienen dos patas en la boca y se lo llevan y luego se acaba entendiendo todo al cabo de los meses. Que nos hemos equivocado y que lo sentimos mucho. Que a 15 pelas el día de baja, ya está. Y ya está. Y luego suben a tu casa y ya te montan la de San Quintín. Pillan la que tenías que pillar y el rebote que llevan del curro que se han pegado en balde. Que ese es su curro. Para ellos es como estar haciendo paquetes yo toda la mañana y que no valgan para nada. Claro. Las palizas, hostia, vale. Hombre. Puedes dar una paliza así gratis a alguien, pero... Como hobby, pero todos los días, ¿qué ahí hacen ellos? Tirar bombas de humo ahí, pasar en más rato para que luego no sea. Solo hace perder tiempo. Claro, no están pa' hostia. Están perdiendo de dar otras palizas por otros lados. Exactamente. Porque ellos ya se levantan. O a sus mujeres. Porque quien es geo, ¿quién te dice a ti que no le pega a su mujer? Quien es geo, lo que no tiene es apego a la vida. Que va a ir a humear debajo de los coches en Bilbao, pudiendo tirar de caña. También vaya tontería de trabajo. Tío, cuando uno que es geo, luego llega a su casa y se toma una manzanilla y se y se pone a ver los Sánchez, esto, ¿cómo se llame? La los serie Sánchez, esta. ¿La de Imanol Arias? Que no. Eran actor Imanol Arias. No, eso no. Los del Resine. ¿Cómo se llama esa familia? Los Serrano. Los Serrano. Por el jamón. Se llega, le pega una patada a la puerta de su casa, aunque lleve llave. No, ya subiendo romper los buzones de todos los vecinos a patadas. Y luego sube para casa, sube tranquilo. Pilla la sartén ya sentimiento. Es que el geo no se hace, el geo nace. Hay gente que tiene críos que ya dice, este de mayor va a ser un pedazo de geo que te cagas. Hostia, que si se nace, pero también puede ser que si se tome la manzanilla, ¿eh? Por eso que no estés de vacaciones en el camping La Masía, en planes y te toque de vecino. Geo. Ponle la tele alta. No puede ser. Que te va a picar a la tienda a decir, baja la tele. Ese primero te tira, te pone dos minas antipersona. Si te quita todas las piquetas y para abajo. Entra con un jamel de eso. Pasa por encima de todas las tiendas y luego se ve encima tu cadáver. Yo nunca he conocido un geo, ¿tú sí o qué? Yo no, pero ya viendo los policías que yo he conocido, hostia, ya eran malas personas un geo. Madre mía. Eso debe ser antisocial. Pero a lo mejor algunos sí, vamos a ser condescendientes. Igual hay alguno. Alguno que hippie luego. Sí, que se toma su manzanilla. Que va a ver a concierto de la. ¿Cómo se llama? Nana Muscuri. No, de la León, ¿cómo se llamaba? Rosa León. De la Rosa León. No habrá ninguno de esos. Y que escuchara de música un geo. Habría que hacer un especial geo. Tía, no sé qué puede escuchar. De Manolo Escobar. Desde Manolo Escobar a... Cosas que le ponga muy tenso. Sí, cosas que te ponga... El dúo demoníaco, esas cosas que te ponen como en tensión. Esa gente... Igual habría que hacer un día un especial geos, ¿eh? Porque yo creo que dan juego. Hombre, esa gente con los perros todo el día para arriba y para abajo y los trajes esos que no se pueden mover. Esa gente cuando le quitan el traje debe coger unas velocidades sin querer. Debe desplazarse por ahí y pegarse unos barrigazos. ¿Y tú sabes si las pistolas de pelotas de goma, eso se lo llevan a casa o lo dejan allí en la faena? Eso se lo llevan. Y las que roban y se montan sus armerías en casa. Esa gente está goma. Esa gente va a la armería y se le cae la baba viendo los puñales esos de sierra por un lado. Que con hilo de pescar y todo, eso se vuelve loco diciendo. De peligrosa. Empezaron de pequeño haciéndose pistolas con pinzas de la ropa. Exacto. Y han llegado a lo más alto. Exacto, con los dardos. haciendo dardos. Jugando a Lima. Bueno, vamos a pinchar una canción de un grupo que se llama Rise and Fall, que acaban de sacar un disco titulado Into Oblivion. Vamos a pinchar la canción número uno, titulado Four Tongues. Los Rise and Fall, y estás escuchando Colaboración Ciudadana en el 96.6 de la FM Radio Pica. Hay que decirlo de vez en cuando, porque si no, la gente se hace la picha un lío y luego no saben dónde están. Sí. Pobres diablos, están todo botellón. Y las radios que hay en el mundo. Le das al botón. Más que personas. Te equivocas. ¿Qué hacemos? Vamos a ir al relato, ¿no? Creo que sí. Lo tengo todo por la mano. Sí, todo fenomenal. Está todo trabajado. Todo perfecto. Ahora me pongo yo ahí a darle instrucciones al técnico. Últimamente se está portando, ¿eh? Sí, últimamente suena bastante bien. Ultraman el otro día se quejó de que la música de fondo sonaba un poco alta, pero no hay que tenérselo en cuenta, porque es canario. Igual allí, claro, al sonar una hora más tarde. Le pone voluntad el chaval, por eso, ¿eh? Colabora en el foro. Se está currando unos lavabos ahí de puta madre. Tío de los trabajadores. Así da gusto. Sí. Pues bueno, el doctor Arrimia ha preparado un relato que se titula Décimas de fiebre. Hay pocas cosas más íntimas que unas décimas de fiebre. Arder por dentro y disolverse en pensamientos lisérgicos generados por endorfinas propias. Sumergirse en la propia droga que genera el cerebro propio. Aislarse en pensamientos de mentira. Atiborrarse de mentiras propias edulcoradas por el pozo del frenadol. Yacía en mi lecho diciendo cosas sin sentido. Las mismas cosas sin sentido que le digo a diario en mi centro laboral, pero esta vez a solas. A nadie. A mí. Verborrea egoísta hasta la última gota. Nada que aportar, pero divagar en la nada durante horas. agitar el termómetro para que bajen los grados y soñar con que bajen los propios, pero sin agitarse lo más mínimo por temor a chocar con alguna de las paredes de esa rueda que nos atornilla a nuestra cama. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas tener razón. Sudor, noche, fiebre, tormento, buscar una salida sin vivir ningún encierro, vivir encerrado sin encontrar ninguna salida, dormir despierto y seguir sudando, dar vueltas sobre el colchón empapado en sudor, arrugas de sábana que se clavan como alfileres en mi piel, tiritar de frío bajo mi edredón nórdico. Bajo la cama escondido y asustado mi presente. Sobre el colchón duerme mi frío. Mezclado con mi sudor y con mis ganas de dormir. Recomiendan una gran dosis de paciencia, pero yo la perdí a muy pronta edad. Y no solo la perdí, sino que jamás dediqué ni un maldito minuto a buscarla. Jamás. Y fuera llueve, y dentro también. Goteras de sudor empapan mis sienes empapan mi almohada, y buceo entre locuras generadas por mi propio cerebro, generadas por esta vida que me aburre y que me corta las alas cada vez que me despisto, cada vez que me duermo, cada vez que te olvido. Bueno, bueno. Bueno. ¿Cómo trabajas, eh? Sí, toda la tarde escribiendo. Te pones ahí, pim, pam, pim, pam, 3-4 horas seguidas. Es que es un no parar. Es que te pones, te lías y te vas liando y es un no parar. Y porque te tengo que frenar. Es decir, déjalo ya. Sí. Te vas a acabar mal. ¿Qué tal? ¿Qué más noticias tenemos? ¿Tenemos alguna cosa interesante? O, porque no te olvides que hoy hay que anunciar la nueva excursión, ¿eh? Sí, es verdad. A ver si nos vamos a despistar y la gente seguro que están ahí con el papel y el boli ardiendo por saber. Sí, sí. Hostia, para ti, a ver, tú tienes una mala persona, un personaje así que diga, qué mal que me caes. Sí, sí los tengo. Tienes varios, pero dime uno. Carlos Dávila. Por ejemplo. ¿Qué va a hacer Ouija? Y una persona así, un político, por ejemplo, del PP que te haya reventado. Sí. Que te diga uno también. Sí, por ejemplo, podría ser el Cascos, ¿qué te parece? El Cascos es de los que me cae mal. Y cantantes y músicos que te revienten así bastante el panorama nacional. Del panorama nacional, como persona. Que hayan sido, como persona, que hayan sido. Que me caigan mal como persona, Bumburi, como persona me caigan mal. Como persona, hostia, Bumburi, es que es un impresentable. Sí, el que se parece al de Marte y 13 también. Es el de Gabinete Ramoncín. Caligari. Ramoncín es de los que Ramoncín también cae mal. Es una persona. Pues tú sabes que están ligados Ramoncín y Álvarez Cascos. ¿Qué me estás contando? Que son colegas. ¿Cómo que son colegas? Lo que yo te diga. Si es un chaqueta pana, Ramoncín es socialista. Lo que yo te diga. ¿Que los has visto por ahí de copas? A su boda fue. Ramoncín a la boda del Cascos, que se ha casado otra vez. O sea, pero este hombre que se casa cada año sí, año no. Que le llama Paco. Que le llama Paco. Pero eso, ahí tiene que haber un tinglado de la CAE. Es colega de su mujer. De la nueva ¿quién mujer es su del mujer? Cascos. De la, no sé quién es, pero el Cascos como cada día tiene una mujer. Pero tú tienes, tú no puedes dar la información así, adicto. Que me han tienes dicho, que ver qué me dice o el tomate. Gente, no, me han dicho, hostia, es que si yo lo veo eso ardo por dentro. Pero me han dicho, tu amigo Ramoncín, que ya saben que es una persona que desprecio como a Pedro Ruiz, por ejemplo. Pedro Ruiz no te gusta como hostia, entrevistador. Pedro Ruiz lo odio. No. Ni como entrevistador, no, ni como entrevistado. No, es que es una persona, es un enano despreciable. Es una persona que, encima es catalán, pero yo qué sé, porque esa gente no lo podemos. ¿Quién es catalán? Cambiar. El perro Ruiz. Ah, el perro Ruiz, sí. No lo podemos Kiko cambiar. Kiko Veneno también. ¿Por alguien? ¿Por quién lo podemos cambiar? Cambiamos a Pedro Ruiz por alguien de fuera. ¿De fuera? No podemos decir, hostia, mira, con lo del estatuto. Por Rosendo. Por Rosendo, hostia. Rosendo nos cae bien. Joder. Se podía lavar un poco más el pelo, que es poco pantén. Claro. Es poco pantén, pero nos cae bien. Lo podríamos cambiar. Pues se ve que es colega de la mujer, o se llama la persona, pero, o sea, es Ramoncín. Y se ve que es colega de la mujer. Y fue a la boda y dijo, yo, a Paco. Paco de Escorbuto. A Paco, refiriéndose a Francisco Álvarez Cascos. Ah, al señor Álvarez Cascos. Y decía, Paco y yo somos amigos hace mucho tiempo. Paco y yo. Sabina también un día quedó para cenar con Leticia y con el Felipe y con todos, ¿no? Pero es que hasta ahí, mira, yo qué sé, de Sabina está, el hombre está ya, está destrozado en la cabeza. Ese hombre se ha metido muchísima droga. Más que el Lemmy, no. Sí. Más que el Lemmy. Sí, está estropadísimo. Eso consigue. No sé si es verdad, porque esas cosas. Lo urbano. A mí sí me dice, fue a cenar una noche el príncipe y la Leticia a casa de Sabina. No sé si me lo creo. Si tú me dices, fue una noche a cenar el hermano de Maragall a casa de Sabina, me lo creo más. Pero sí. Como el hermano Maragall, no se puede hablar del hermano Maragall en Cataluña. Fíjate. Está vetado. Yo creo que. Mira, ahora estoy intentando yo conexionar las noticias acaecidas en Cataluña en los últimos tiempos y estoy empezando a pensar que no hay una tuneladora, sino que el hermano Maragall ha salido de su encierro y está por debajo de tierra dando bandazo. Se está metiendo las rocas por ahí. Está escarbando, está hundiendo Barcelona. A ver si encuentra hiperóleo. Y de momento todo va bien, ya verás cuando pase por debajo de la Sagrada Familia y se caiga una de las torres, porque eso no lo va a acabar nadie, ¿no? Eso es lo único que van a esquivar, el AVE. El AVE, la Sagrada Familia. Hace una, como una S, va de frente a la Sagrada Familia, pero se ve cuando llega a la Sagrada Familia, recula un poco, porque es que ya si va para abajo a la Sagrada Familia. Entonces, uy, los japoneses. Los japoneses ya van. No nos dejan ver el fútbol. Le hacen al club. Viene uno con una katana y le corta el cuello. ¿Qué contarán de Gaudí por ahí a los japoneses? ¿Le dirán la verdad que era un gilipollas, que le atropelló el tranvía y dejó el curro a media? No sé, porque hubo durante años el jefe de obra de la Sagrada Familia fue un japo. ¿Ah, sí? Sí, durante bastantes años. Un japo se vino aquí. Pero al final ya pasó de todo, ¿no? Esto no se acaba ni para Dios. Yo he venido aquí a ver si. He venido aquí a echar cuatro fotos y a comprar las postales y mira que me han liado. Aquí que falta un poco de yeso y resulta que aquí faltan todavía torres por en medio. Ahí y hay un currazo de la hostia, ¿eh? Eso no te lo acaba. Ni el Fonta se acabaría eso. Y encima para que venga el otro con el trenecito. Y lo echa abajo. ¿Qué se lo echa abajo? Y tú imagínate el paleta que se ha pegado ahí toda su vida currando. Alicatando las torres. Cuatro piedras de estas para alicatarlas. Que eso no tiene faena ni nada. Yo siempre he pensado, cuando sale la Sagrada Familia que está hecha con baldosa rota. Claro. Siempre he pensado, el que la rompe, ¿también tiene estudios o eso ya es un matado? Parece ser que sí, que lo hacen como con un. Como o sea, que la rompen aposta. Como aposta. Para que quede la forma aposta, ¿no? Qué profesional. Eso yo también lo tenía previsto Gaudí, o eran. Él tenía un exceso de baldosa rota y dijo, a ver si las colocamos aquí. Exacto. Exacto. Hacemos unos mosaicos. Yo creo que la mitad era farol. Dijo, esto como no se va a terminar, yo voy a dibujar aquí lo que me dé la gana. Eso es no parar, pim, pam. Pon más torres. Antoni, métele ahí tres torres más en el bareto. 12 torres, ¿no? Dieras a la familia. A punta pala. No, como los apóstoles. Como los apóstoles, un puñado. Es que son los que están en la cena con Jesús. Sí, eso. Pues ahí hay peña para dar y vender, ¿eh? Sí. Eso parece la foto del Barça cuando empieza la temporada, que hay miles de personas que no juegan. Y privando ahí vino y gaseosa. En el menú. En el menú. Además que si la gente no se fija, porque la gente para el arte no tiene ni puta idea. La gente va a los museos y están ahí los muñecos rotos, que le faltan los brazos a los griegos y les da igual. Claro. La gente no se queja. Pero si la gente se fijase en la foto esa, el cuadro ese de los apóstoles, que se recomiendo, era jueves cuando hicieron era la foto. Jueves. Porque hay paella. Había paella y fideuá. Sí, fideuá para que no le guste la paella. Claro. Fideuá cargadita de alioli, por eso. Ahí, paella y fideuá. Y a Judas, que no había alioli para todo, no le dieron a Judas y montó la de San Quintín. La paella, la paella es algo que los jueves todos los bares tienen paella, pero es muy difícil llegar a comerla. Porque si llega a las 2 y cuarto ya dice, ya no hay. No, está agotada. Ya se ha acabado. Yo recuerdo. O sea, ir a comer paella de menú. Yo recuerdo como un mito la paella de mi comedor de GB. en la cual yo estuve haciendo EGB, pues los años de EGB, que eran 8, ¿no? Pues los 8 años, que comí los 8 años, nunca vi una gamba con cuerpo. O sea, solamente estaban las cabezas. Las cabezas. Supongo que los cuerpos estaban en la mesa de los profesores. Claro. Y las cabezas nos tocaban a los chiquillos. Y unos bigotes extremadamente largos. Si tú fueras profesor, ¿te quedabas a comer en el comedor, aunque fuera gratis? No, yo no. Me voy al Burger King tirando abajo. O sea, comida de calidad. Menú, tú te vas a tu bar de menú, escrito en la pizarra con tiza. Porque si no lo tiene escrito con tiza, yo no me fío. Yo, un bar de menú tiene que tener su tabla fuera con su falta de ortografía. Exacto. Y exacto, con su menú escrito. Y a poder ser que se haga la palabra croissant, que en todos los bares se escribe diferente. Es una palabra poliédrica. Claro. Y pan, vino y postre. Sí. Todo eso con tiza. Y además, a ser posible que sea el típico bar de menú que hay unos vínculos de confianza tales que te permiten cambiar el postre por café si a ti te apetece. Hostia, eso ya es otro nivel, ¿eh? Claro, eso es un detalle, porque a veces los postres de los bares de menú son un poco lamentables. Claro. Es la tarrina avidesa, nata fresa, claro, o vainilla, un chocolate, plátano, un plátano. O un plátano tirando a verde. Que te deja los dientes rancio en cuanto lo partes. Ha pasado el plátano la cocinera bastante. Es que va muy buscado. Un bareto de menú. Yo tengo localizado un bareto de menú que es el que voy siempre. Sí. O sea, no hago distinciones, que es bastante profesional. Y está en Gracia, en la calle Tordera, para dar más datos. ¿Sí? Pues hay que ver, es un bar muy digno. Y cuando ponen pasta, los espaguetis están fenomenales, esa cocinera es fenomenal. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay que rendir play. Es difícil, encontrar unos espaguetis. Normalmente eso está más pasado, que parecen fideos de estos, sí, más blandos. Que cuando le das la bulla al metre, por llamarlo de alguna manera, te dice que la receta original es así. Claro, claro. Y que, juega que con tu ignorancia. Y que el plato es hondo y lleva agua, los espaguetis. Que tienes que desalojar ahí con una bomba. Eso es como cuando tú en La Habana le explicaste cómo era el arroz a la cubana a un cubano. Que, claro, con la ignorancia. Yo estoy muy cerrado por eso, porque en los bares de menú hay bastantes platos que no me gustan. O sea, que me gustan si me los hago yo, pero en un menú como que me da grima. Rollo lenteja y eso. ¿No te va el rollo puchero? Si me las hago yo, sí, pero si me las hacen así, que las veo de colores diferentes. Las lentejas nunca son del mismo color. No. En los menús, no, unas son rojas. Con los micropuntos pasaba igual en los 80. Claro. A veces eran verdes, a veces más amarronados. Yo creo que le van echando lo que le sobra de lo otro. Pues lentejas siempre hay. Tú vas a comer menú a las 4 de la tarde y hay lentejas. En cambio, paella. Y las lentejas de los bares de menú también, para la gente que no suele ir a bares de menú, también hay un detalle muy especial en las lentejas, que es que las patatas que la acompañan siempre están excesivamente blandas. Claro, es que lo pasan todo. Sí. La gente no protesta. Hay que lanzarse a la calle, hay que reivindicar que las patatas estén en su punto. Que le quiten el agua a la pasta, esas cosas. Hostia, vaya cambio, que hizo desde la peseta al euro el menú, vaya salto que pegó, De 600 pelas a 6 euros. Sí, a tal euro y medio. Y ahora ya, nada, de 6 euros, ahora ya. ¿A cuánto te cuesta el menú? Pues a 8 y algo. 8 y algo. Tal euro y medio. Tal euro y medio. Han duplicado el precio de los menús. Madre mía. Pero no han duplicado la cantidad a ingerir en el plato, eso no lo han tocado. Claro. Son gente muy especial. Ya te digo yo que la Farla es lo único que se mantiene ahí. La Farla incluso ha bajado un poquito de precio. O sea, se ha contenido un poco. Sí, sí. También ha aumentado de corte. La inflación. Hoy en día a la Farla te metes dos clenchas y estás en el lavabo como un mirlo ya, hostia, cagándote agua. Hostia. Pero bueno, eso es la culpa del gobierno, que no controla, no regula la sanidad. Tienes que ir como primero, antes de meterte, tienes que ver que el lavabo que puedas. Por eso, en el foro, si alguien quiere entrar al foro de colaboracionciana.com, ahí estamos haciendo la guía Michelin de lavabos para saber dónde puedes procesar tu propio medicamento y dónde no. Porque ha colgado el camarada Ultraman algunos lavabos que ahí es muy chungo. Sí. Te la juegas. Tú menos, porque tú siempre llevas papel de váter en los bolsillos. Sí. Pero un mortal cualquiera es demasiado riesgo. Vamos a pinchar una canción de Rip. Rip acaban de sacar un DVD más CD muy, muy recomendable de toda su historia. Y en el CD han pinchado las canciones que iban antes del No te muevas. O sea, las más añejas de todas. Porque Rip solo sacó el No te muevas. Todo lo demás. No dio tiempo a más. Tampoco. Era intrascendente. Pues vamos a pinchar la canción número 9 en directo, que se titula Crimen de Estado. ¡Crimen de Estado! ¡Muerte! ¡Suscríbete! Es un crimen del Estado, fuerte. Al gobierno, fuerte. Para el rey, fuerte. A la bandera, fuerte. Al poder. La iglesia se ríe, la iglesia es fuerte. Y solo entre todos podremos dar el fuerte. Es un crimen. Sobran, los políticos muerden, ellos hacen las leyes y a nosotros no las meten. Es un crimen del Estado fuerte, al gobierno fuerte, para el rey fuerte, a la bandera fuerte, al poder. Pues eran los RIP desde Mondragón, con Carlos y Portu al frente. Qué gran banda. Bueno, dale los datos de la excursión, tío, porque ya me tienes en vilo. Si la semana pasada estaba preparada la excursión de con María Nicole Corto y Karina. Y Karina, esta semana tenemos la feria de abril. Pues claro, que eso está al caer ya. Uf, se nos están juntando aquí las cosas ya. Los invitados lo voy a dejar para lo último. Sí, sí, eso para el final. ¿Hay lote de regalo? El lote te tienes que llevar. Yo antes de saber qué contiene el lote, me interesa mucho. ¿Hay sobrasada para rebajar o no? No. Esto no es sobrasada, pero bueno, te digo yo que de colesterol tampoco anda mal. Lo que pasa es si te bebes. Esta vez el lote es alcohólico. Bueno. O sea, la otra vez fue más rollo condimento. Para que te pegue un chungazo la úlcera, de mucho cuidado. Pero esta vez van a por los riñones. Y entonces la feria de abril, que debe ser una excursión, pues ahí a Badalona, ¿no? O al claro, foro. A Badalona. Coge el autocar, que puede ser bien, a lo mejor el autobús mismo, el 100 o alguno de estos. Uno de estos. Y llevarte allí. Entonces Sagalé. Tiene un fabuloso regalo a elegir. A elegir. Y puedes elegir entre una baletilla de jamón de bodega Ávila enfundada, garantizada por Cerezo. Que hombre, no sé quién debe ser el señor, no sabemos Cerezo. Quién es el señor Cerezo, pero entiende de jamón. Lo de enfundada sirve para que tú no veas lo cómo verde está que está el tema. Lo verde que está el jamón. Pero bueno, o puedes coger, por lo que yo me declinaría más, un lote andaluz. Eso parece interesante. ¿Qué contiene el lote andaluz, camarada adicto? Puesto por un botijo de cerámica. Hombre, eso es básico. Un botijo de cerámica. Para la entrada una de casa. Una botella de fino Jerez González Vías. Claro, de tres cuartos, que te ponen la cantidad para que digas, aquí no estamos de nada. Una botella de manzanilla, el Rocío. Mira, manzanilla para el geo. Que yo la guita la conozco y la gitanilla, pero el Rocío no. Bueno, la de Chipiona. Y una botella de vino de la tierra de Cádiz, Cabomar. Eso promete, ¿eh? Ese lote, mejor que la paletilla enfundada, ¿eh? ¿Qué te con parece? Permiso del señor Cerezo, ¿eh? Que tampoco se lo tome mal. Pues tú te llevas todo eso. Tú te llevas todo eso y aparte, luego por la tarde, tú tienes una actuación de los hermanos Calatrava. Ahí es nada, ¿eh? El feo y el otro. Mucha gente cree que el feo ha muerto, pero no, el que murió era el de los sacapuntas del bajito, sí murió. El Mick Jagger y el otro. Y su amigo. Y su compadre. Y vienen contigo en el autocar también, ¿eh? Como María Nico. Eso sí que sería lo suyo. Se están hartando a hacer bolos. Eso me siento yo al lado de él, pero madre mía. Y le estoy preguntando por toda su vida. ¿Tú sabes lo que tiene que te contar ese hombre? Hombre, yo ahora porque ya todo muy precipitado. Yo no sabía lo de los hermanos Calatrava. Si no te ponía un corte de Lete y el Otto a cargo de los hermanos Calatrava, lo tengo que es muy bueno. ¿Tú sabes la haciendo de la versión de David Bowie? la semana que viene ponemos la versión de David Bowie, tío, por los hermanos Calatrava. ¿Tú sabes la de giras que se han hecho esta gente? Hombre, por las muñecas. Eso sí que han hecho más que el Lemmy. Hostia, por Motril. Se han paseado toda la España mocha para arriba y para abajo. Por Motril y que era de Calatrava. Tía, es que es una gran banda, ¿eh? Se ha recorrido Almería, pero palmo a palmo. Palmo a palmo se han recorrido. ¿Y las fechas? Di las fechas del viaje, por si alguien. Las fechas para son. Para saber cuándo nos vamos. Hombre, Feria de abril, pues supongo que sea abril, ¿no? No sé, a ver. Sí, hombre. Pero coño, abril es largo, a ver, ¿eh? El día, porque esta gente. El viernes 14 de abril. Viernes 14 de abril, ahí eso nos va fenomenal. Y te vienen los. No como María Nicole Corto, que se van el lunes. Pues todo eso por 29 euros. Eso está de puta madre. Lo mismo que la semana pasada. Pagas 60 y te vas medio gramo. Descarado. y disfruta. Métete medio gramo con el de con los Calatrava. Que seguro que ellos se ponen mal. Se desfila rápidamente. ¿Qué te pasa? Fíjate tú, ¿eh? Bueno, pues tenemos que cerrar el programa, compañero. Decirle a la gente que está escuchando Colaboración Ciudadana en el 96.6 de la FM y que pueden entrar o bien a colaboracionciudadana.com, que ahí están todos los datos que tengan que haber. Y si no, enviar las paletillas enfundadas con permiso del señor Cerezo al apartado de correos 25193-08080 de Barcelona. Todo lo demás son meros o detalles. Chorizo de sarta. Si o alguien chorizo. O no se pida para rebajar. Un chorizo de sarta, nos lo haríamos aquí con la luz del mechero, ¿no? Hombre, fácilmente. Cerramos el programa de hoy con los Ministry, con una canción que se titula Giro. Y yo creo que ya está todo más que hablado. ¿Volvemos la semana que viene o qué? Perfecto. Adiós. Adiós. Killing machine, it's gonna take you down. Don't take it down.